dentro de la catedral, que finalmente, por suerte, gracias a la gestión de distintos abogados y abogadas, logramos sacarlas, pero una de las mujeres que estuvo detenida, que tuvo que ser llevada al hospital, en la columna donde estábamos nosotras, con la campaña contra las violencias, tuvimos que volver para atrás, hubo varias mujeres que se descompusieron, salir corriendo para sacar a los nenes y a las nenas chiquitas de ahí, fue como un momento bastante feo. Pero bueno, por suerte éramos varias organizaciones, estábamos trabajando juntas y pudimos encontrarnos todas las compañeras que por ahí en medio de la corrida nos separamos. Ahí, bueno, charlando entre todas, fuimos recabando información a ver dónde está cada una y finalmente, por suerte, estábamos todas sanas y salvas. Pero bueno, fue un poco la muestra de cómo se va a venir el tiempo que viene, ¿no? Eso sí. Era lo que charlábamos después de la marcha. Que no es un hecho aislado, sino que bueno, si se arriesgaron a hacer algo así a poco tiempo de las elecciones, es porque probablemente la mano va a venir complicada. Sí. ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Ay, las escucho muy bajitas. Que te estamos escuchando. Amigo. Ah, ok. No te preocupes, Maru, ellas hablan así. Hablan tan bajito. Es como un código secreto. Pero me lo han dicho a mí también, así que... Vamos trabajando nuestra voz para que se escuche bien fuerte, sí, sí, resonante. Genial. Recién Sara, Ruth, digo, encima nos confundimos, todos le decimos. Recién Ruth nos contaba sobre el encuentro y sobre la marcha y iba enardeciendo su voz. Se iba poniendo mal. Como ganando combatividad. Sí, porque además no fue el único incidente, digamos, este fin de semana. Hubieron dos femicidios en Mar del Plata mientras estaba sucediendo el encuentro. Como una provocación, ¿no? En algún punto parecería algo así. Ya no... Sí, se creen que pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento. Charlábamos también antes de empezar el programa cómo de repente hay muchísimas noticias sobre feminicidios todo el tiempo. Nos preguntábamos si, como cada vez pareciera más, nos preguntábamos si... Ahí Ruth está diciendo un número. En la tele mostró, cuando ya en la tele, la que mostró, porque hubo 9 feminicidios en este fin de semana. 9 feminicidios, sí, un fin de semana. Sí. Nos preguntábamos si eso es una situación mediática, que es que se dan a conocer más las situaciones que ya antes ocurrían, o si a partir de que se comienza a potenciar la denuncia, se duplican los casos. Es como siempre como una pregunta que queda ahí en el aire, ¿no? No se sabe. Claro. Lo que nosotros decimos siempre es que en realidad los feminicidios suceden desde hace un montón de tiempo, y son los casos de las mujeres de los barrios más pobres, los casos que quedan sin resolver, que quedan sin ser escuchados, sin ningún tipo de respuesta. Lo que pasa ahora es que sí, al ser un tema más mediatizado, surgen un montón de casos, los medios lo toman más, pero es una situación que se viene dando desde hace muchísimos años, que sigue sin haber una respuesta efectiva todavía, ¿no? Digamos, si bien ya no se habla más de crímenes pasionales, que eso fue toda una pelea también, el poder plantarnos y decir, o sea, no es que una persona se pone loca en un momento, sino que hay todo un sistema social por detrás que avala este tipo de prácticas, que avala matar a las mujeres porque sus padrastros, sus parejas, cualquier varón se siente con el poder de decidir cuándo terminar con su vida, ¿no? Lo que nosotras decimos y pensamos es que en realidad no es algo nuevo, los feminicidios suceden desde hace un montón de años, pero sí, con la lucha de las mujeres es un tema que se va haciendo cada vez más visible y que ya los medios de comunicación no pueden ignorar, y por eso es que hay muchos casos que llegan a la televisión, a la radio, a los diarios. Sí. Pero lo que nosotras pensamos es que no, es que en realidad no es que hay más casos, sino que hay más casos visibles, y que de hecho hay una gran cantidad de casos que ni siquiera llegan a las noticias, que en los barrios sucede todo el tiempo, que siempre hay mujeres que aparecen asesinadas, y la gran mayoría de esos casos no llegan a ser visibles, no llegan a la justicia, no llegan a la masividad de las personas, a que la masividad de las personas lo conozca. Bueno, muchísimas gracias, Maru, por darnos tu testimonio de lo que pasó. No, esto supongo que no va a quedar así. En la medida que nosotras, mujeres, sigamos reclamando justicia y demandando lo que pasa, tenemos que pensar que con el tiempo va a cambiar. Y no, a no callar nunca la voz y no dejar que esto vuelva a suceder. Sí, muchísimas gracias, Maru, por tu testimonio. No, por favor, ustedes, compañeras, un abrazo muy grande. Adiós, que sigas bien. Muy bien, solo nos queda para reflexionar esto, ¿no? Que siempre el temor de en los encuentros de mujeres suele ser, es como siempre el tema es como la confrontación y la reacción de los sectores más conservadores y de la iglesia. Que paradójico es que en un año, sobre todo en que se le da tanta bola al tema de los femicidios, a la consigna ni una menos, sí. Se reprime en el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Y, perdón, y yo creo que mientras las compañeras estaban allá en el encuentro este, hubo, independiente de acá en lo que fue Capital Federal, en Mar del Plata, en el mismo fin de que se produjo esto, el encuentro, hubo dos femicidios. Sí, sí, ahí dentro estaba de, contando. O sea, aparte de que hubo acá en Capital, sí. O sea, nosotros como mujeres y lo que estamos haciendo como movimiento y aparte otros movimientos sociales, hicimos esa gran marcha en ni una menos, pero sí, lo estamos blanqueando, hay la línea, famosa línea para que llamen y pidan ayuda, los botones antipánico, pero es como que el hombre, varón, no se detiene. Entonces, bueno, yo creo, vecinos, vecinas, compañeras, que lo que tienen que cambiar, aparte de un gobierno, es las leyes. Las leyes ser más severas, más duras, contra lo que es el patriarcado que viene de añares, en lo como, o sea, en que el hombre tiene ciertos derechos que nosotros mujeres no tenemos. Es un tema muy largo, tal vez para tratarlo en este segmento, pero pienso que es así. No sé qué opinas vos, sigue todavía en línea la compañera. Ah, ya se retiró, perdón. Pero bueno, eso lo dejo para nuestros oyentes, que lo piensen, que lo reflexionen en sus casas. Señora, señorita, también, mamá, abuela, vecina. Y ¿qué opinan ustedes, compañeras? No. Pero es así. Sí, sí. Ah, y también hallaron muerta a la dirigente Diana Casallán, ¿puede ser? Ah, sí, esto fue ayer. Sí, bueno, sabes que estas cosas no se detienen. O sea, yo creo que ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Sí. Por tener una ideología distinta, en el caso de esta señorita, muchacha que era, creo, dirigente de las trans, o sea, nadie tiene derecho a por ningún motivo, a quitarle la vida a otra persona porque piensa distinto, porque siente distinto, o porque lucha por defender los derechos de los seres humanos. Me parece horripilante, vecinos, vecinos. Bueno, los queremos sacar, perdonen, que yo a veces me comprometo mucho con esto, lo siento vehementemente y por ahí los pongo en esta hora de la mañana a la vecina, vecino que está o trabajando, o limpiando, o que quiere sentir algo un poquito más alegre, pero lamentablemente es la realidad en la que estamos viviendo en este momento. No sé si ahora vamos a un tema musical.